¿Cuál es la función de su trabajo? Bueno, yo me ocupo de hacer salud pública veterinaria. Trato de estar cuidando, comprometiendo el trabajo y con la salud de las personas, cuidando la salud de los animales, para ver, mejorar la calidad de vida de los animales y así se mejora la calidad de vida de sus dueños. ¿Cuánto tardaron en que haya vida en este río? El río estaba muy, muy contaminado cuando empezó a trabajar, no había prácticamente nada. Y desde hace unos 4 o 5 años empezaron a aparecer algunas aves y algunas tortugas. Y ahora se está mejorando el área, hay lugares más lejanos donde hay lagunas y donde hay humedales y donde de a poquitito, al empezar a cuidarlo, empezaron a aparecer aves. Y después, como empezaron a aparecer las plantas autóctonas, empezaron a aparecer también mariposas que utilizan alguna planta. Entonces, de a poquito se va recomponiendo todo un ecosistema que hay un montón y de a poco en cada lugar se va reestructurando uno. ¿Qué especies de animales hay en el río? En el río, en el agua, hay tortugas y algunos peces en algunos lugares. Fuera del río, o sea, en el borde del río, sí tenemos una gran cantidad de pájaros. Hay pájaros carpinteros, hay aguiluchos y ahora aparecen algunos pájaros que se alimentan de peces, como las garzas, como las gaviotas. Como empiezan a aparecer algunos peces, empiezan a aparecer las aves que se alimentan de esos peces también. ¿Y existe la posibilidad de que algún día se descontamine por completo el río? Eso no sé si va a poder suceder. No es el fin tampoco, porque es muy difícil poder descontaminarlo todo, pero sí lo que se trata de hacer y que se va a lograr hacer es que sea un río con vida. Puede no ser un río donde uno pueda bañarse, pero sí empezar a navegar como había antiguamente botes y que haya peces y que haya pájaros y que haya árboles alrededor del río. O sea, que el río, en vez de estar abandonado y muerto como estaba hace muchos años, tenga una vida, aunque es muy difícil que logre ser un río descontaminado. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarme.